Como resultado de la reciente visita que tuvimos de los ejecutivos de seguridad de la línea naviera Disney Cruise Line, y misma que era parte de las gestiones que se hicieron en el reciente encuentro de la FCCA en Cozumel con los ejecutivos de esta línea naviera, es que el día de hoy se nos ha informado de manera oficial que será calendarizado el regreso de Disney a Mazatlán para octubre del 2017. El día 11 y 18 de octubre vamos a recibir, del 2017 vamos a recibir el Disney Wonder, lo cual pues es una muy buena noticia para el destino, por lo que esta compañía significa, por los niveles de exigencia que Disney tiene en materia de seguridad y de atractividad de los destinos, y porque con ello continúa la consolidación del sector de turismo de cruceros.